¡Lo sabía! Al entrar de sopetón, no les dio tiempo a disimular. Adrián abrazaba tumbado a Lola en la cama. Cuando aparecí, ni siquiera noté amago de querer apartarse del todo de ella, como si en realidad quisiese que les pillase. Un hecho fehaciente. Los tres nos quedamos en silencio. Un silencio ensordecedor. Yo ya había ido disipando mis dudas cumulativamente. Rompo a chillar. ¡Estáis liados! ¡Y ninguno me lo ha dicho! Adrián se levanta con cara neutra y pronuncia. No estamos liados, Marina. Estamos juntos. Mi mirada se dirige a Lola con seriedad y sin pestañear, esperando una explicación. Lola se levanta y en un mar de lágrimas, o eso quiero imaginar porque es lo que haría yo, intenta explicarlo todo. Marina, no sabía cuándo ni cómo decírtelo. Llevamos saliendo desde tu cumpleaños del año pasado, dice mientras coge de la mano a Adrián. La delicadeza con la que lo pronunció me dejó sin palabras. Eso y su posterior acto de sostenerse la barriga con dos manos. Mi hermano con su otro brazo la rodea y la abraza, parando en su vientre. Lola, entrelazando las manos con Adrián, aclara. Hace unos días me enteré de que estoy embarazada. Por eso estoy aquí. Necesitaba alguna excusa para veros. Y necesitaba estar con vosotros. Siento que el tiempo se detiene. También que sale mi parte artística dramática. Me tapo con una mano la boca y rompo a llorar. Sin dejarles terminar de hablar y sin pronunciar palabra, salgo de la caravana agarrando a mi perra y ando rápido hacia ninguna parte. Camino y camino cada vez más lento. El pie me duele, pero la adrenalina lo omite, llorando desconsoladamente. No por la rabia de haberme enterado así, o tan tarde, o que ninguno de los dos atreviese a contármelo, o que mi lesión de tobillo haya servido de excusa para que Lola viniese. Esas son conclusiones provisorias. Sino por no haber sabido gestionar la situación. Haber salido corriendo en lugar de pararme a pensar un segundo y darles el abrazo que se merecen. Compi no ha dejado de ladrarme pidiendo explicaciones. Enterarme al mismo tiempo de que mi hermano tiene novia, que resulta ser mi mejor amiga, que también tiene novio, que resulta ser mi hermano, y que además, que mi mejor amiga esté embarazada y eso suponga que voy a ser tía, me ha dejado en estado de shock, sumergida en una ola, arrastrada por la corriente. Cada segundo que pasa me siento peor conmigo misma por mi reacción, así que pienso qué voy a decir al volver y cómo debo volver. Lo más lógico en este momento es hablar con mi perra sobre lo sucedido. Expongo mis argumentos en voz alta mientras Compi me observa con atención. Sus orejas erguidas son una señal inequívoca de que me escucha con interés. Las vistas son preciosas. A veces olvido apreciar dónde estoy. Con las manos en los bolsillos, me detengo a reflexionar en mis últimos pensamientos. Entonces, en el bolsillo izquierdo percibo algo al tacto. El colgante de caracola ya terminado para regalárselo a Lola. Lo saco con delicadeza y lo contemplo un instante. Creo, con certeza serena, que este es el momento propicio para entregárselo. Vuelvo cojeando, más tranquila y despeinada que antes, con más frío, pero con más confianza en lo que siento y en lo que quiero transmitir. Bahari rodante, blanca y brillante, me recuerda que un hogar está donde te sientas en casa, y la familia con quien te sientas feliz. Llamo a la puerta y espero a que me contesten. Mi hermano abre y baja, cerrando la puerta tras él. Quiero hablar con los dos, Adrián. Lo siento mucho. Adrián me abraza y me pide perdón. Desde el primer momento pensé que era Lola la que debía contártelo, pero he cargado sobre ella ese peso, cuando en realidad es cosa de los dos. Adrián parece estar haciendo esfuerzos para no soltar lágrimas. Lola sale para unirse a la conversación. Prefiero ser yo la que rompa el hielo. O sea, que tú eres la razón de que mi hermano tenga los vinilos colocados por orden alfabético, y por supuesto, el de Rosalía es tuyo. Expongo con muecas de cariño mirando a mi amiga. Lola rompe a carcajadas y corriendo se acerca a mí para fundirnos en un abrazo. A los escasos segundos se une mi hermano. Compi, por supuesto, hace lo propio. Me siento muy feliz y estoy muy orgullosa de teneros a mi lado. Digo con total sinceridad. En realidad, me parece genial que estéis juntos. Lola ya era de la familia. Yo que tomaba a mi hermano por un ser inexpugnable, y aquí está, enamorado y dispuesto a ser papá. Le entrego a Lola el colgante de caracola y le indico lo que significan los mitos griegos y romanos, prosperidad y sobre todo para nosotros, familia. Lola asegura que en los mitos griegos y romanos, si las conchas estaban asociadas con el mar, indicaban la fuente de la fertilidad. Así que quizás podemos unir ambos significados, añade mientras se cuelga la caracola. Ya empezando a asimilar la situación, les pido que me acerquen la muleta porque la adrenalina se va al mismo tiempo que los pinchazos de dolor vuelven.